Lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto voy, alto volé, confundiéndome en la niebla. Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos en la sierra? Allá a lo lejos se escucha tu llanto. Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos en la sierra? Allá a lo lejos se escucha tu llanto. Tierra me parecía como un altar gigantesco con mil velas encendidas, un lucero que lloraba por su amor a una estrellita que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida. Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos en la sierra? Allá a lo lejos escucha tu llanto. Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos en la sierra? Allá a lo lejos escucha tu llanto.